Últimas actividades revolucionarias del máximo dirigente Kim Jong-un se difundieron en varios países y regiones del día 7 al 10 junto con sus fotos. La noticia sobre su visita a la fábrica de máquinas de precisión de Guangdong se reportó por la TASS de Rusia, la red Huanchu de China, la UPI de Estados Unidos y las páginas web de Internet del Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo, el Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático, el Grupo de Estudio de la Idea Chuche en Vasco de España y el Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano, que tiene su sede en Nigeria. Por otra parte, la Agencia de Laos, el rotativo nepalés ARPAN y los sitios web de la Asociación de Periodistas de Nepal para el Estudio de la Idea Chuche y la Política de Songun, la Asociación de Amistad Nepal-Corea y la Asociación de Amistad Checo-Corea-Pektusan informaron de la visita de trabajo del mariscal Kim Jong-un a la escuela primaria para huérfanos de Pyongyang recién construida. También el sitio ruso irkutskblogspot.ru la transmitió además de las noticias de que el mariscal dirigió el ejercicio táctico de cruce del río y ataque en temporada invernal del regimiento de infantería reforzado con tanques y carros blindados, y recorrió la obra del reparto Ryomyong.